los amores que tuve contigo. Los eché en una copa de vino a brindar por la suerte maldita que me trajo mi negro destino. Hoy te digo salud, muchas gracias por haberme tirado al olvido. Desde aquí es la misma cantina, te dedico mi adiós para siempre. Sin rencores me voy de tu vida, aunque sigas clavada en mi mente. Cada vez que levante mi copa, estarás junto a mí, frente a frente. A tu salud, salud, salud, hasta la última gota. Quiero brindar, brindar, brindar por mi amarga derrota. En el claro cristal de mi copa se refleja tu imagen divina, pero el llanto me nubla los ojos y ni el vino mi pena mitiga. Voy a ver si tomándome la otra yo te logro arrancar de mi vida. Ya me lleven el trago salido y otros 20 y no puedo olvidarte. Que se me hace que tú en cada beso a la mala lograste embrujarme. Porque copa tras copa y tus labios, de mis labios no logro arrancarlos. A tu salud, salud, salud. Resumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ahí, Martín, no cabe duda que también de dolor se canta. Cuanto llorar no se puede. Acá entre nos quiero que

yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos, al fin ya era un nombre. Dime qué tienen tus ojos que me ven con tanto orgullo. Dime qué tienen tus ojos que me ven con tanto orgullo. Cuando te tenga en mis brazos como una rosa en capullo, has de sentir mi cariño amarrado con el tuyo. No sé por qué andas diciendo que solo fuimos amigos. Los besos que tú me diste son los que me traen herido. Ya tengo listo el petate para que duermas conmigo. Y he de jugarme la vida hasta tenerte a mi lado. Soy como el viento que cruza acariciando las flores. Les dejo mi despedida, chinita, por tus amores. Ya tengo listo el remedio para curar tus dolores.